Ya sé que pasó de moda como me buscabas. Ya no está el fuego con que me amabas. Ya sé que pasó de moda como me adorabas. Cuánto disfrutabas pasar horas en la intimidad. Acuérdate que soy tu Dios, quien te sacó de tierra de esclavitud, de las tinieblas a la luz. Acuérdate que sigo en el mismo lugar, esperando que regreses humillado ante el altar. Yo busco un adorador. Oh. Busco un adorador. Ya sé que pasó de moda como me buscabas, y esa pasión por que me cantabas. Ya sé que pasó de moda como me adorabas.